Eloy Alfaro, su nombre verdadero. Felino paso y marcial en la postura. Es un coloso que cabalga en las alturas. Su tren avanza por los siglos venideros. Guerrero, apóstol, caballero, paladín. Espada, lira, tendida como un ala. Talló su juventud el viento de un clarín. Cayó su corazón el blanco de una bala. Ponte y Cristi, hermano, cerro milenario. Celoso guarda tus cenizas, general. Cuesta arriba, ataviando el escenario. Con rojo sangre tu bandera liberal. Liberal, liberal. La aurora que no borró de su horizonte fue la libertad de su patria y su heredad. Jamás supo que la cima de ese monte le marcó el ascenso a la inmortalidad. Inmolado allá en la pira del ejido, ese fuego hirió su cuerpo y no su esencia. Nunca imaginaron recua de bandidos, que la muerte no tocó su omnipresencia. Monte Cristi, hermano, cerro milenario. Celoso guarda tus cenizas, general. Cuesta arriba, ataviando el escenario. Con rojo sangre tu bandera liberal. Liberal, general. Cuesta arriba, ataviando el escenario. Con rojo sangre tu bandera.